el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, nadie conoció y amó tanto a Jesús como vos. Por tu sí vino al mundo, lo acompañaste a lo largo de la cruz, no dejaste que se bajara, gozaste, intuiste su resurrección, preparaste a los apóstoles para recibirlo. Te pedimos especialmente tu intercesión este mediodía, para que también podamos dar un paso en nuestro vínculo con Él. Amén. Bueno, tenemos un tema apasionante este mediodía que es, vamos a tratar de profundizar en este camino que estamos haciendo del credo, en Jesús como amigo. Si no estoy mal, el mes pasado el padre Flavio estuvo presentando a Jesús como maestro y señor. Estamos en la parte del credo donde se profesa nuestra fe en Jesús. Y nos parecía bueno como hacer como un excursus, como meter entre paréntesis un vínculo que nos parece muy importante en la Asociación San Juan Apóstol, y es no solamente Jesús como maestro, como señor, sino también como amigo. Y me hice esta pregunta, ¿por qué es relevante este tema? ¿Por qué es importante hoy estar atentos y tratar de... la charla quiere ser solamente un disparador, pero esta realidad? Encontré tres razones. Primero, por lo esencial que es la amistad en la vida humana. Qué importantes son los... y pensemos en nivel humano. Piensen ustedes, qué importantes son las amigas a nivel humano. Hay un deseo en nuestro corazón muy profundo, no juvenil, sino profundo, de compartir la vida con otras personas, de tener cierta cercanía, cierta confidencia. En los hombres, aunque les cuesta admitirlo, hay mucha soledad, por más que hagan muchas cosas. El otro día leí una encuesta que dicen que la mitad de los CEOs experimentan soledad. Es decir, están rodeados de reuniones, cosas, pero solos por dentro. Y bueno, me parece que por más que un hombre le cuesta admitirlo, pero es verdad, también pienso que quizás nosotros, y por ahí les pasa, que estás rodeado de personas, pero por momentos hay como un espacio que nadie puede llenar, y ni siquiera nadie de tu familia. Es como que hay un margen y te hace experimentar como que frente a cierta situación estás sola. No deberías, pero la verdad es que lo experimentás. En segundo lugar, es clave para la vida espiritual, no solamente para la vida humana. La amistad es clave para la vida espiritual. Es más, podríamos decir que toda la vida espiritual se resume en esto, en tu amistad con Jesús. ¿Por qué venís los primeros sábados? ¿Por qué el círculo? ¿Por qué venir a misa? ¿Por qué formarte en la fe? ¿Por qué las obras de misericordia, que tienen dos fines? Pero se resumen en cultivar tu amistad con Jesús. Los santos, si habría que definir qué son los santos, si alguien te pregunta a tu hijo, fueron amigos de Dios. La definición más simple pero más profunda de la santidad es llegaron a ser amigos de Dios. Y con todo lo que eso significa, con la riqueza que eso implica, ¿no? Como digo, a nivel superficial. Si la primera intuición es que el cristianismo asume este deseo profundo que hay en cada uno de nosotros y lo potencia, lo eleva, de algún modo lo pule para una nueva profundidad, no solamente a nivel horizontal, sino a nivel vertical. Y hay una tercera razón, que la amistad es muy importante para la evangelización. Yo cada vez constato más cómo las comunidades fuertes hay amistad. Van a ver, no sé por qué fue la primera vez que viniste. Por ahí fue una amiga que te invitó, por ahí alguien conocido, por ahí llegaste a alguna misa y experimentaste algo. Pero la amistad hace comunidades fuertes. Por eso el círculo es muy, muy importante. Queremos que nuestra primera amistad sea vertical con Jesús, pero desde ahí con los demás. Un lugar donde hay amistad verdadera, hay fuerza en esa comunidad. Los discípulos que al principio competían mucho, ¿se acuerdan quién iba a sentar el primero, el segundo, quién se iba a sentar a su derecha? Cuando llegó el Espíritu Santo, lo forjó. Se dieron cuenta que había una misión mucho más grande. Había que lanzarse en el camino y evangelizar. Por eso fueron famosos los primeros cristianos. De qué amigos que eran. Miren cuánto se aman, decían cuando los veían. Así que también hay una bendición en esta realidad para crecer en la evangelización. Si vos querés acercar una amiga tuya, una cuñada, una hermana. Cultiva primero tu amistad con Jesús, tus vínculos con los demás, y vas a ver qué atractivo que es eso. ¿Qué es lo esencial de la amistad? Podemos pasar y tratar de... Estas son las razones. Una más. Si tendríamos que definir qué es la amistad. Hay una vieja frase latina, idem vole, idem nole. Querer lo mismo, rechazar lo mismo. Si tendríamos que sintetizar qué hacen a dos personas amigas, pensar en el nivel humano. Querés lo mismo y rechazás lo mismo. Cuando querés lo mismo, no digo si te gusta a vos la Coca Light y a ella la Coca normal, ¿no? Si profundamente los criterios, las opciones, si tu modo de pensar, si la visión que vos tenés de la vida, de la familia, del trabajo, la compartís con ella y rechazás lo mismo. Es una fórmula simple, pero me parece que es muy profunda. Pasar que tus. Y por eso te va a pasar que por ahí ahora, con personas que tenés amigas en la fe, las conocés hace menos tiempo, pero sentís un vínculo más fuerte. ¿Y qué pasó? Y que querés lo más profundo en común. Querés a Jesús y con todo lo que eso implica. Hay una visión sobre el ser humano, sobre de dónde venimos, a dónde vamos, el sentido de la vida. ¿Cómo explicar que se acortó tanto esa brecha en poco tiempo? Y fuiste a lo más central de ese vínculo. Querés lo mismo y empezás a rechazar o considerar menos importante lo mismo. Vamos entonces ahora, les propongo, partiendo desde acá, hacer tres cosas. Primero, ver cuál fue el sueño de Dios cuando creó al hombre, porque Él nos creó con un proyecto. Segundo, ver a Jesús, tratar de ver cómo Él fue en su amistad. Y tercero, ver algunos medios para crecer. Cuando Dios creó al hombre, dice el Génesis, y acá están las citas, se las voy a ir leyendo a una, pensó en el hombre como alguien muy cercano a él, dice la palabra de Dios. Y Dios creó al hombre a su imagen y los bendijo, diciéndoles, sean fecundos. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas. Dicen los comentaristas bíblicos que en el hebreo, cuando dice que Dios crea al mundo, hay una expresión muy importante para tener en cuenta. Dice que Dios caminaba junto al primer hombre y junto a la primera mujer. Hay una imagen muy sugestiva de cercanía. Dios, el creador, que camina al lado de su criatura. Le va mostrando, le va introduciendo. Le dice, estas son las plantas, le dice. Son para vos. Hay una gran confidencia entre Dios y el primer hombre y la primer mujer. Dice más adelante, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Vemos acá un segundo rasgo, hay confianza de Dios en el hombre. No le da todo hecho, sino le dice, mira, vos sé que vos tenés potencial, este jardín es para vos, vas a poder disfrutarlo, gozarlo. Ningún animal puede, porque no es inteligente, vos vas a poder gozarlo, conocerlo y disfrutar. Y después le dice, miren esto, el Señor Dios modeló todos los animales del campo, los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre para ver qué nombre le pondría. Es un dato muy sugestivo. Dios le dice al hombre, ponele vos nombre a estos animales. Nadie los conoce más que Dios, pero es como que lo hace co-creador de algún modo, lo hace copartícipe de su creación. Para sintetizar, vemos un gran vínculo, una gran cercanía. Me imagino a Dios diciendo, me salió bien el hombre. Estaba contento con el hombre. Cuando lo miraba decía, por fin alguien con quien pude interactuar, por fin alguien con inteligencia que podemos dialogar. Los animales me dan gloria, pero inconscientemente. Por fin un hombre, una mujer con la cual puedo abrirme, puedo compartir. Este es, resumidamente, en dos minutos, el sueño de Dios sobre el hombre. No solamente creador-criatura, sino un vínculo de amistad. ¿Qué hizo el pecado? Cortó. Dice la primera cita donde vemos esta distancia. ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, dice. Respondió él, y tuve miedo. ¿Se acuerdan cuando Adán peca? Dios lo va a buscar, le dice, ¿dónde estás? Y Adán ya perdió esa amistad, perdió esa confianza. Le dice, oí tus pasos y me escondí, tuve miedo. Y podemos preguntar, ¿qué pasó Adán? ¿Qué pasó Eva? Que si habían sido creados con este vínculo. Y entró el pecado, entró la desconfianza, entró la falta de algún modo de transparencia en ese vínculo. Y esto creo que desde ahí podemos saltar a hoy, que lo vemos hoy. Todavía hoy vemos, y sobre todo cuando estamos lejos de Dios, como esta experiencia. Si uno le pregunta a gente por la calle, ¿qué pensás de Dios? ¿Cuántas personas te dirían, siento que es un amigo? Siento que es cercano, siento que me conoce, siento que es confidente, siento que es fiel. Uno en un millón. Pero la verdad que cuando empezás a conocerlo, decís, sí, es verdad. Te suena, es como una música que la intuís, es verdad. Bien. Brevemente, la historia de la salvación, para si queremos ver el Antiguo Testamento, la verdad que la amistad fue más una excepción que una realidad en el Antiguo Testamento. Las tres personas que más cerca ahí se las puse fueron Abraham, Moisés y Job. Dice la palabra de Abraham, Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido para su justificación y fue llamado amigo de Dios. Abraham lo conocían como el amigo de Dios. Y se acordarán su historia, ¿no? Abraham, Abraham, deja tu pueblo. ¿A dónde, Señor? Quédate tranquilo, voy a darte una descendencia más que las estrellas. Y Abraham no tenía nada. Su esposa era estéril, concibe un hijo, le dice, Abraham, ofrécemelo. Y Abraham va. Llegó a ser amigo de Dios, un hombre que puso una gran confianza en él. Un segundo ejemplo es Moisés. Dice el Éxodo, el Señor conversaba con Moisés cara a cara, como un hombre con un amigo. Hay un pasaje muy como único en el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, es cuando Moisés tiene este diálogo, está en el Éxodo 33. Y Job, si se acuerdan brevemente, Job era un hombre muy bendecido en su familia, en sus bienes, y se aparece el demonio a Dios y dice, claro, Job está contento porque está todo bien, las vacas gordas, pero sacarle las vaquitas, sacarle los animales, va a ser algo que se pone triste. Y Dios le dice, no, yo sé que no es así. Entonces lo prueba y Job experimenta una gran como noche oscura, pero no abandona la fe. Vienen amigos y lo tientan, le dicen, mira, Dios te abandonó. Y es muy bueno el libro de Job porque termina diciendo, al principio, como diciendo antes de que me pasara esto, él dice, yo oí a Dios, ahora lo veo. Si después de esta experiencia de prueba, de cruz, Job conoce más quién es Dios. Y termina diciendo, al final hay como un poema que él hace, donde experimenta la nostalgia y dice, si pudiera volver a los tiempos pasados, a los días en que Dios cuidaba de mí, cuando hacía brillar su lámpara sobre mi cabeza, si estuviera como en el otoño de mi vida, cuando Dios protegía mi carpa. Job fue alguien que también experimentó con estas imágenes la cercanía de Dios, una lámpara sobre mi cabeza, el otoño de mi vida, cuando Dios protegía mi carpa. Esto que fue casos aislados en el Antiguo Testamento fue transformado cuando Jesús vino. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra se dio una gran novedad en este vínculo. Porque con su muerte y resurrección hizo dos cosas. Con la muerte quebró esa barrera que nos distanciaba. Por eso vieron ese canto que dice, me compraste con la sangre que diste en la cruz al morir. Y dice, jamás seré igual. Es decir, la muerte de Jesús tiene el poder, y en cada misa lo renovamos, en la confesión lo renovás, cuando orás también te conectás con esa experiencia de que Jesús acortó la distancia. Si nuestro vínculo con Dios, imagínense que era como pasar un castillo, vieron esos con puente elevadizo y se estaba levantado, la muerte de Jesús bajó el puente, ahora se puede pasar, se puede entrar de nuevo al corazón de lo que es Dios. Pero con su resurrección pasa algo más todavía. Les hago esta pregunta. ¿Quiénes fueron amigos de Jesús durante su vida, lo que conocemos el Evangelio? ¿Alguien se acuerda algún amigo o amiga de Jesús? Lázaro, Marta, María, María Magdalena, Juan, muy bien, el discípulo amado, los apóstoles, ¿no? Él tuvo los tres, tuvo los doce, tuvo a Marta, tuvo a María. Pero miren, si él no hubiese resucitado, esa experiencia, la amistad, ese privilegio, hubiese quedado solo para unos pocos, solo para los que estuvieron con él. Pero porque está resucitado, hay algo de ese vínculo que hoy vos podés tener. Ya traspasa la geografía, porque está resucitado hoy, en el 2016, aunque parezca algo impresionante y lo es, vos podés tener amistad con Jesucristo. Y en el fondo para eso te fue a buscar. Te fue a buscar al Alfa, te fue a buscar a través de una persona, una situación, para que un día vos vuelvas a experimentar esto para lo cual fuiste creada, que es ser amigo de Él. Vamos entonces, un testimonio personal. Hace 16 años soy amigo de Jesús y veo esto que no es una proyección. Yo antes pensaba que podía ser como, está bien, una alegoría, una imagen, ser amigo de Jesús, pero el vínculo más real que tengo en mi vida es el vínculo con Él. De compartir la vida con Él, los momentos buenos, las batallas, los combates, las tristezas. Es un vínculo tan real como el aire que uno lo ve, pero existe. Es así. Por eso los animo mucho a, de algún modo, a levantar la vara. No importa tanto cómo llegaste, porque este es un momento de la fe como volviendo. Por ahí, por momentos, la época del año, uno no está con el mismo fervor que por ahí hace un tiempo. Pero levantá la mirada, porque Jesús ni más ni menos quiere ser tu amigo. Si no quiere ser simplemente como alguien en el auto que lo sentás atrás, sino que quiere estar de igual, igual en tu vida. Tiene grandes deseos. Les comparto ahora cuatro características de su amistad, que lo vemos en los evangelios, con sus discípulos, y que la invitación es que ojalá que vos, por ahí ya tenés experiencia de esto, pero que en este mes tengas la posibilidad de algún modo experimentarlas. En primer lugar, hay una característica de Jesús que es su apertura de corazón, su confidencia. Cuando uno mira, cuando tratás de rastrear en los evangelios este vínculo especial con los doce, lo primero que sale muy a la luz es su apertura de corazón, su confidencia. Algo que me ayuda a mí en esto es descubrir que hay dos modos de conocer personas. Diríamos, un modo sería lo que cuando vos tratás de acumular información acerca de esa persona. Googleás, te metés por Facebook, por Twitter, por Instagram. Con nosotros no puede mucho porque no tenemos ni teléfono ni Facebook. Pero bueno, tratás de investigar. Hoy vieron que podés avanzar bastante. Podés pagar a ver que te den antecedentes de la persona en el trabajo. Ves currículum, preguntás referencias. Y podés llegar a bastante, pero eso tiene un gran límite. Porque a menos que la persona libremente decida abrirse, vos no vas a poder conocer el interior. Podrás escuchar acerca de él, pero solo si él libremente decide abrirse, vas a poder conocer lo profundo. Bueno, hubo un momento en la historia que Dios decidió abrir su corazón. Ya no quiso que hablaran de él ni siquiera los profetas, sino que dijo, yo mismo voy a tomar un corazón humano y lo voy a abrir. Ese es Jesús. En su vida, Dios decide ya no que hablen de él, sino que él mismo habla y se abre su corazón y cuenta. Por eso en un momento Jesús, cuando está por enviar a los discípulos, le dice, ya no los llamo siervos. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Los secretos que eternamente hay entre mi Padre, el Espíritu Santo y mí, y yo, se los he dado a conocer. Que en su casa hay una fiesta, que el reino es para los más humildes, que quien pierda su vida por mí la encontrará, de felices los puros porque lo verán. Todos los secretos que están entre nosotros, le dice a los discípulos, yo se los conté. No me guardé nada, le dice Jesús. Está a punto de morir. Este es Juan 15. Se llaman los discursos de despedida de Jesús. Y saben que yo voy viendo que es verdad. Y si vas creciendo en la vida de oración, cada vez lo vas experimentando más, que Jesús te va contando sus secretos. Te va revelando, a veces una palabra. Te hace entender, captar algo lo que lees. No significa que por ahí se te ocurra algo que nunca nadie descubrió, pero que se te vuelve para vos real. Que meditás la palabra y sentís realmente que Él te está hablando de oído a oído, que podés escucharlo. En los discípulos se nota esto, que aunque no entienden nada, van a ver que el Evangelio de Marcos es llamativo porque los discípulos como nunca entienden. Jesús está diciendo, voy a ir a la cruz, y ellos se preocupan, no, Señor, no vayas a la cruz. Está hablando del servicio y ellos compiten a ver quién va a ser más grande. Pero sin embargo, una gran paciencia y Jesús tiene confidencia con ellos. Más específicamente, les cuento algunas citas que a mí me ayudaron. Lo que quiero tratar de decir es que Jesús mostró su afectividad, podríamos decir. Abrió cuáles son sus afectos. Cuando estaba en el templo, una vez, él contó que le llamó mucho la atención algo. Que venían los fariseos, en esa época había como una caja de algún modo, como si fuera una urna de lata. Entonces vos ponías tu ofrenda, y todos escuchaban, porque si tirabas muchas monedas, se escuchaba mucho. Entonces dice Jesús, venían los fariseos y ¡tra! Tiraban y miraban a todos lados, a ver si sí, oímos. Bueno, y se escuchaba. Pero dice, pero una vez le dijo a los discípulos, miren esa viuda, dice. Se acercó una viuda que no tenía nada y puso una moneda de cobre. Ni ruido de haber hecho. Pero Jesús le dijo, vengan, vengan, le dijo a los discípulos. Esta viuda dio más que nadie, porque todos dieron lo que les sobraba, pero ella en su indigencia dio todo lo que tenía. Un momento nomás, es como una pincelada de Jesús que los acerca a los discípulos y le dice, miren lo que yo me doy cuenta. El mundo no se da cuenta, se queda con las monedas los fariseos, pero les cuento este secreto. Esta viuda dio más proporcionalmente que todos. Un ejemplo de confidencia a Jesús. Otro ejemplo, dice, está acá, ¿no? Juan 13, sí. Después de decir esto, Jesús se estremeció. Es un verbo fuerte. Jesús se estremeció. Pensé en alguna vez que viste a alguien estremecerse. No es, se preocupó un poco, se estremeció fuerte, ¿eh? Y manifestó, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Qué tristeza haber tenido Jesús en ese momento. Ahora lo leemos, parecería sin ruido, sin emociones, pero hay que estar ahí. Jesús se estremeció y le dijo, les aseguro, aunque me duela, uno de ustedes me va a entregar. Y después dijo, mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, si para eso ha llegado la hora. Jesús les comparte sus sentimientos, un momento importante. En la oración entonces, primer punto, y en tu vínculo con Él vas a ver que Jesús te va abriendo su corazón. Por supuesto que cuanto vos más le abrís, más vas a recibir su corazón, pero primero quiero contarte lo que Él quiere hacer en vos. Les cuento un testimonio personal. Cuando todavía era diácono, estaba en Estados Unidos y ahí estábamos estudiando y nos tocaba servir en una misa los fines de semana, ¿sí? Como diáconos, y entonces, bueno, también uno aprende como a salir y poder charlar con las personas y iban rotando de misa. Y la verdad que como me tocaba estar lo que sería frago, es decir, con los universitarios, la verdad que estaba buenísimo poder ir a la misa de la noche porque era donde podías charlar, es más, veías a algunos que hace tanto no veían, así que el momento post-misa era un buen momento para acercarte y charlar más gratuitamente, ¿no? Pero aquí que había un hombre grande que siempre iba a misa de ocho, le gustaba, me parece porque había un espíritu más joven, y le encantaba venir a charlar, y era medio sordo. Entonces yo me impacientaba, y además era un hombre que te agarraba y no te soltaba fácil. Y entonces yo estaba hablando con él y veía que se iba uno, se iba otro. Y ya en la misa, a veces más por pecado mío, pero veía, no sé, por ahí te pasa que ves a alguien y decís, tengo que hablar con esta persona. Pero no era curiosidad, tengo que decirle algo importante. Y entonces por ahí salía de misa, acá no pasa eso, pero salía de misa y me agarraba este hombre y yo me empezaba a presentar por dentro. Y veía que este chico se iba y después había otro y se iba. Hasta que en un momento me tuve que sincerar. Le dije, Señor, a mí no me interesa tanto este hombre, la verdad, se lo dije. Y de repente escuché que me dijo, Teo, a mí sí me interesa. Y le volví a preguntar, ¿seguro? Sí, sí, a mí me interesa. Bueno, eso me dio mucha paz. Cuando me di cuenta que a Jesús sí le interesaba, porque en el fondo ya no quería vivir para mí, quería que Él viva en mí, empecé a interesarme más y a la vez siguiente lo fui a buscar, se sorprendió el hombre. Bueno, Jesús, cuando vas creciendo en amistad con Él, te va compartiendo sus sentimientos, qué es lo que Él piensa. Entre paréntesis, eso es una buena receta para acercarte a alguien que muchas veces, a veces por nuestro barro, por ahí naturalmente, no te interesas, pero tenés que hacer esta negociación con Él. Señor, yo tanto no me interesa, pero a vos sí te interesa, y Él te da ese regalo. Segunda característica, son las vivencias comunes que tuvieron. Jesús compartió como un aspecto real de la amistad momentos importantes con sus discípulos. En primer lugar, compartieron las victorias. Dice Lucas 10, los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Este es un momento muy bueno de amistad de Jesús con los 12. Vuelven, por primera vez los envió, como un padre que los envía, los preparó, les dio las instrucciones, Mateo 10, los envía, y después vuelven y dicen, Señor, hasta los demonios se nos someten, y festejan. Bueno, qué importante es también experimentar esto, cómo Jesús quiere tener momentos juntos con vos. Por ahí, si estás en una obra de misericordia, por ahí en tu círculo, por ahí te tocó preparar el alfa, vas a experimentar, o cuando estás sirviendo, incluso en tu casa, situaciones cotidianas que son desafiantes, que tienen como ese sentido de combate, vas a experimentar su amistad y su alegría. Él se alegra de pelear junto a vos. Siempre hay alguna batalla, ya sea interior, ya sea en alguna enfermedad, Pero hoy te invito a descubrir cómo Jesús se alegra y quiere acompañarte. Hace poco tuvimos un retiro en la cárcel, en Campana, pero me acordaba del primero, que fue el año pasado, fue el 21 de diciembre. Y entró, la verdad, con calzador, bueno, está muy difícil las fechas, y justo antes de Navidad se abrió un lunes, fuimos. Y me acuerdo esta escena, que terminó el retiro, salíamos, se te van abriendo las puertas, y llovía. Pero había una alegría en el equipo, fue realmente una victoria. Cantamos, hay victoria, pero era un sentimiento, pero no de, bueno, fuimos, sino la certeza que Jesús había, Él había dado la victoria, pero un momento como de amistad con Él. Bueno, los discípulos por 3 años viajaron juntos, pelearon juntos, celebraron las fiestas judías juntos, compartieron el día a día. También dentro de esto hubo podríamos distinguir dos tipos de momentos comunes que tuvieron, más distendido y más importante, diríamos. Más distendido, miren lo que dice Lucas 7:34. Acá Jesús se enoja con los fariseos porque no hay cosa que le venga bien. Dice, a Juan el Bautista, que era zeta, se quejaban. Y dice, conmigo, me dicen, que como y bebo, dicen, es un glotón, es un borracho, amigo de publicanos y pecadores. ¿Cuál es el dato que hay que sacar de acá? Que Jesús comía con sus discípulos. Algo tan cotidiano, ordinario como comer, algo que es muy bueno. Jesús gustaba estar con sus discípulos. Acá yo hay una buena intuición, que Jesús quiere acompañarte en las cosas cotidianas. Tienes que hacer trámites para la casa, llevar a los chicos de acá para allá, al pool que arranca, estás terminando y te vuelven a llamar para vuelve a arrancar. Jesús te quiere acompañar en lo más cotidiano. No hay nada que le es indiferente de tu vida. Tenés que ir a un turno, tenés que ir al supermercado, tenés que ir a trabajar. No hay nada, nada. Si es tuyo, le interesa a Él. Esa es la experiencia que tuvieron los discípulos. Y a la vez, tuvieron momentos juntos importantes. Dice Lucas 22, llegada la hora, Jesús se sentó en la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Jesús le interesa tus momentos cotidianos, pero más todavía le interesan tus momentos importantes. Más todavía te quiere acompañar. Esto que Él dijo de la pasión, he deseado ardientemente, también lo dice para vos si estás en un momento difícil. He deseado ardientemente acompañarte. He deseado ardientemente que te apoyes en mí. He deseado ardientemente que mi palabra te guíe. He deseado ardientemente que mi humildad sea un ejemplo para vos. Le interesa tu día a día, pero más aún los momentos difíciles. La tercera característica, vamos avanzando, de Jesús es que se embarró con sus amigos, se comprometió. Fruto de una verdadera amistad es cuando se comprometen con vos. Algunos ejemplos que encontré. En primer lugar, Jesús era muy intuitivo y se da cuenta cuando le faltaba paz, por lo menos 2 veces. En un momento dice, no se inquieten, crean en Dios, crean en mí, les dejo mi paz, les doy mi paz. Pero no como lo del mundo, les dice. Juan 14:1-27. A Marta le saca la ficha enseguida y le dice, Marta, Marta, te agitas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola es importante. Jesús es un amigo que se compromete. Uno a veces puede intuir y dejar pasar y decir, bueno, que otro se haga cargo, pero Él intuye y se compromete, se involucra. Qué importante es pedir este don. Primero ver cómo Jesús lo hace con vos y después que también fruto de esa experiencia de amistad que vos tengas con Él, que te ayude también en tus vínculos. Otro rasgo, lo puse así, les hace saber que los acepta más allá de sus límites. Esta cita es impresionante. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para poder zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Miren lo que está diciendo entre líneas Jesús. Primero, Simón, prepárate que te van a zarandear porque te hacías el macho, que ibas hasta la muerte, pero te van a zarandear. Y segundo, te vas a ir, porque Jesús dice, cuando hayas vuelto, significa que te vas a ir en algún momento. Cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que hay una aceptación incondicional, acá vemos, de Jesús por sus amigos. A veces hay una aceptación que es un poco ingenua, así va a estar todo bien, pero acá hay una aceptación muy lúcida. Jesús sabe todo lo que va a hacer Simón, lo que va a hacer, lo que no va a hacer, cuándo va a jurar, cuándo no. Y le dice, Simón, yo he rogado por ti. Qué importante descubrir que Jesús también dice eso por vos: yo he rogado por ti. Cuando piensa en vos, dice: yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y cuando vuelvas, si estás en un momento de volver, te dice: confirma a tus hermanos. Otra cita, las últimas palabras de Jesús a Judas: amigo, cumple tu cometido. Amigo, cumple tu cometido. Judas, que está a punto de entregar, le dice esa palabra. Lo sabía, que Pedro lo iba a negar, que en Getsemaní se iban a escapar, pero vemos acá que nada lo frena a Jesús de ofrecer su amistad. Y por último, otro ejemplo de la misma, es que Jesús, como se compromete, los confronta. En la vida real, verdaderos amigos no son los que te dicen todo sin filtro, porque a veces uno dice: no, yo soy sincero, me dicen, padre, yo digo todo. Bueno, a veces eso no ayuda tanto, sería para otra charla. Pero Jesús confronta, les enseña. Miren, cuando se acuerdan cuando Pedro le dice: no, Señor, vos no vas a ir a la cruz. Dice que la palabra de Dios, Pedro, un maleducado, lo agarró a Jesús, dice que lo tomó a un costado y lo empezó a reprender. Y Jesús acá sí se enoja, le dice: retírate de mí, Satanás, porque estos pensamientos no son tuyos, son del mal espíritu. Dice: no son los de Dios. Pedro, introspectivo, como lo agarra diciendo: no, esto no va a pasar. Y Jesús lo confronta. Y ahí Pedro aprende. También vas a experimentar, si vas creciendo en tu amistad con Jesús, que cada tanto te sacude. La amistad con Jesús, si es real, cada tanto te sacude. La palabra te pincha, te deja un poco incómodo, te cuestiona, pero porque te quiere. Si fuera indiferente, diría: mira, la verdad que me da lo mismo, ¿sabes qué? Vieron como a veces, no sé si les pasa por ahí a alguno de tus hijos, le decís: está bien, listo, nos vemos. La semana que viene, hacé la tuya. Pero bueno, no, Jesús se compromete. No para doler, no son palabras para herir, sino para confrontar. Es propio de la amistad de Jesús. Y por último, vinculado con esto, el cuarto rasgo, es que Jesús esperó compromiso de sus amigos. Me hizo muy bien descubrir, preparando esta charla, este aspecto de Jesús. Jesús es el primero, que es confidente, que se juega, que abre su corazón, que se compromete, pero a la vez, como es un vínculo real, espera compromiso. Pensá en tus amistades. La amistad es un vínculo que reclama cierta reciprocidad. Por supuesto que lo primero tiene que ser en vos ir a darte, no a buscarte. Pero si es un vínculo real, esperás que en algún momento difícil haya compromiso de la otra parte. Jesús se arriesgó a que lo decepcionaran. Miren Juan 13. Él sabía quién lo iba a entregar. Y dice Mateo 26, cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Les pide compromiso a los discípulos. Y entonces, por eso después, se decepciona y le dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni una hora? Como diciendo: soy de cartón, Simón, me estoy por entregar por vos, estoy yendo a la cruz. No te pido 10 horas, una hora. Mirá que me estoy por dar, él le había dicho en la última cena: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ni una hora, no te pido 3, una. Pero miren qué auténtico que es esta amistad. Jesús se duele que esperaba compromiso. Me parece que esto da más profundidad cuando vos no sos fiel, tu vínculo con Él, que ya no sientas tanto de como fallé en mi deber ser, bueno, como el checklist de cosas, bueno, no hice esto, sino que puedas ya vivir estas cosas desde tu vínculo de amistad con Él. Y que sientas que Jesús te dice tu nombre, te dice: no pudiste venir una hora esta semana, no pudiste venir este domingo, no pudiste servirme en este momento, no pudiste escuchar a esta persona. Me parece que es más, te eleva a un vínculo más personal con Él, no tanto de, como digo, de una moral del deber, sino de un vínculo de amistad. Bien, para terminar entonces, ¿cómo crecer en esta amistad? Dos consejos que les propongo. Uno al empezar el día y otro a la tarde. Al empezar el día, como tomar esto que ya no es nuevo para ustedes, pero darle un sentido más profundo. Esto de vivir por Cristo, con Cristo y como Cristo. La realidad de Jesús como maestro te grafica mucho el como Cristo. Si vos realmente querés actuar como Jesús, sentís que Él quiere ser tu modelo, necesitas saber conocer su palabra. pues él te va dando ahí sus reacciones, no solamente lo que hay que hacer, sino cómo reaccionar, cómo sentir, cómo evaluar, cómo juzgar la realidad, cómo pensar, cómo tomar decisiones, etc. Pero la amistad, lo que yo veo es que sobre todo te da el por y el con. Con en el sentido que va a tu lado, pero por en el sentido que te da las mismas motivaciones. Mi experiencia es que los verdaderos amigos te contagian no solamente el obrar, sino el por qué lograr, las motivaciones. Y me parece que es un tema muy importante y que si vos das un paso en esto, crece mucho la vida espiritual. Hay un momento donde hay que empezar a hacer más las cosas que hace Jesús. Pero hay un segundo paso, es por quién hago lo que hago. Me acuerdo un chico de Cenáculo hace poco, me dijo, padre, la verdad te voy a ser sincero, yo venía acá a buscar una novia, me dice, una polola, me dice, sí, quería venir. Pero bueno, me llamó la atención, dice que, la verdad que al principio me dice, me producía antes de venir a Cenáculo, me miraba, parecía que estaba desarreglado, pero no, me miraba bien en el espejo. Bueno, pero me pasó que un muy amigo mío dice que tiene su pinta, yo dije, este seguro. Vieron como el ladrón ve a todos ladrones, ¿no? Entonces, él dijo, no, este seguro que viene también a buscar a alguien, ¿no? Y se me llamó mucho la atención porque al principio parecía muy educado, no miraba mucho, estaba como concentrado, dije, este debe tener algo. Y se pasaron una, dos, tres semanas, pasó un mes, hasta que una vez le pregunto, che, ¿vos por qué venís? ¿A quién estás buscando? Me dijo, a Jesús, a él vengo a buscar. Y ahí me di cuenta que tenía mala motivación. Y ahí cambié. Bueno, un ejemplo como los buenos amigos te contagian las motivaciones. Cuanto vos más vas creciendo en la amistad con Jesús, más vas teniendo sus mismas motivaciones. Y entonces el por qué haces lo que haces, por qué trabajás, por qué te esforzás en tu familia, ya no es por tu gloria, ya no es por tu reputación, ya no es para mantener una imagen, sino que empezás a hacerlo por Él. Y si sentís que tenés que como revertir, si el caballo se te está yendo para otro lado y está buscando mucho tu gloria, aprovechá con esto. Cada mañana decís, Señor, yo quiero vivir hoy por vos, con vos y como vos. Los pensamientos, mi mirada, mi sentir, mi trabajo, mis palabras, quiero que sean ya para vos, para tu gloria. Esto ayuda mucho a la amistad, no solamente a hacer lo mismo que Jesús, sino por el mismo motivo. ¿Cuál fue el gran motivo de Jesús? Y el amor a su Padre y a los hombres. Él dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, dice. Toda mi vida fue darte gloria. Y Él dice en Juan, yo no busco mi gloria. Cuando Jesús va creciendo como un termómetro de tu amistad con Él, son las motivaciones. Y el segundo consejo, quizás se los recomiendo más a la tarde, por ahí no sé si en el recorrido del pool o en el trabajo, en algún momento podés parar, pero pasá por un sagrario, por ahí no podés todos los días, pero que sea un momento de confidencia. Si a la mañana rezar con la palabra, el vínculo es discípulo o maestro, a la tarde es como un momento de amistad con Él, de corazón a corazón. Tiene que ser un momento de secretos, de confidencia. Vieron que la amistad implica vulnerabilidad. Es un momento donde vos tenés que ser vulnerable y decir, Señor, estoy cansada. Mira, me cuesta esto. Estoy, no sé, estoy chinchuda con esto. O estoy enojada con esto. Estoy decepcionada con esto. O perdí la esperanza en esto. Y que vos escuches que Él pone su mano sobre vos, que te dice, ánimo, yo estoy a tu lado. Vamos a pelear juntos. Vamos a batallar. Ir al sagrario. Compartir batallas. Si trabajás en el centro te es más fácil, siempre ahí a la vuelta vas a encontrar alguna capilla, aunque sea pasá una genuflexión y abrile tu corazón rápido. Pienso que en eso usted, como mujeres, tienen una ventaja de como una conciencia más de lo que uno siente. A veces al hombre hay que tarda y llegamos, pero a veces una ventaja creo que ustedes tienen es como de conectar más con lo que uno siente. Y es más rápido. Entonces, cuando llegás al sagrario, sacar, ¿no? Y encontrarte con este amigo. Bien, termino entonces con esto. Qué privilegio que Jesús te llame una vida de amistad con Él. No hay alegría más grande que camines con Él. ¿Vieron ese canto? Cristo está conmigo, me acompaña siempre. A veces lo cantamos acá. Es muy profundo. Se los recomiendo que lo canten esta semana. Dice, ya no temo sino el fracaso, ya no temo la enfermedad. La victoria en la vida tú la das, ya no temo, Señor, las tinieblas. Dice Cristo, y repite, Cristo está conmigo, es un himno de la liturgia de las horas. Se lo recomiendo que lo canten, si no se lo graban acá en la... Claro, y lo tienen. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, no sé si ya estamos o alguien hay tiempo para alguna pregunta o algún comentario. Sí. ¿Perdón? Está muy buena pregunta, sí. Como para nosotros nos cuesta, como esta experiencia que dice el Evangelio, que Jesús sabía, pero a la vez Judas fue libre. Para nosotros, cuando vos sabes mucho algo, es que la persona parecía que estaba predeterminada, como diciendo, le tocó a Judas y bueno, uno tenía que ser. La certeza es esta, y que es también una gran pregunta, si querés más de fondo, es ¿qué pasó Judas, no? ¿Qué pasó que estuviste 3 años con él, que lo viste caminar, que lo viste orar, que subiste al monte y escuchaste las bienaventuranzas? ¿Qué pasó en tu corazón que en un momento te tiró más? Porque todos eran de barro, ¿no? Pero él le tiró. Vieron que uno de los evangelios dice que entró un mal espíritu en él. La verdad que diría esto, que como que Jesús para mí es un signo de que hasta el último momento le ofrece la amistad. Lo llama amigo, como diciendo, estás a tiempo. Por supuesto que los caminos de Dios, también en su providencia, a veces yo una vez escuché una explicación como diciendo, bueno, Judas en el fondo tuvo que hacerlo para que se cumpliera la profecía, pero no necesariamente tenía que ser Judas, porque está la libertad. Para nosotros, por eso me parece el desafío, es que hay una profecía, pero a la vez está la libertad humana. Para nuestra experiencia es que en el fondo parecería que lo manejaron a Judas y bueno, no fue tan libre, ¿no? Entonces, sí, me parece que Jesús se decepciona, para mí hay decepción, porque uno de su círculo hubiese preferido que alguien más lejano lo traiciona. A la vez hay como fidelidad hasta el final, dice, amigo, cumple tu cometido. Eso es lo que yo siento por lo menos en esa cita, ¿no? Bueno, creo que estamos con esto. No, si quieren nos paramos de pie y terminamos con una oración. Jesús, te damos gracias por tu amistad. Especialmente te pedimos que en este mes podamos admirarnos, asombrarnos de que no solamente hayamos sido creadas para estar con vos, sino para este vínculo tan real, tan humano, tan profundo de amistad contigo. Gracias por haber llegado a nuestra vida. Porque si escuchamos esto significa que vos has empezado una gran obra en nosotros. Como le dijiste a los 12, ya no nos llamás siervos, sino amigos, porque nos has abierto tu corazón, nos has empezado a revelar tus secretos. Que este mes, Jesús, sea un mes de amistad. Sabes que es fin de año, un mes también difícil en la familia, con los chicos, pero pedimos que de un modo especial experimentemos tu compañía, viajando en el auto, en el trabajo, resolviendo dificultades, que podamos experimentar tu fidelidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes y las bendiga Dios Todopoderoso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Jesús! ¡Viva María!